Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Abraham Maggi. Ya Abraham estás Maggi. A punto. Una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hola, ¿qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos de nuevo a este, su programa favorito de la radio, Elite Espacios. Así es, estamos en Elite Espacios, como todos los jueves, de 10 a 11 de la noche, aquí en Radio Anáhuac, 1670 de AM. Y ya saben, siempre estamos aquí, ampliando tus sentidos, un programa favorito de muchos mexiquenses y de muchos, muchos extranjeros. ¿Por qué? Pues tenemos quien nos escucha en Estados Unidos, en Miami, Nueva York, en San Diego. Tenemos gente que nos escucha en Escocia, un escocés casado con una mexicana que un día puso el programa a su esposa por una casualidad y ahora no deja de escucharnos en Radio Anáhuac, que escuchó por primera vez el programa de Elite Espacios y ya está aprendiendo español, nos escribe desde allá. De Ámsterdam hay una comunidad mexicana que ya son más de 200 mexicanos que escuchan nuestro programa semanalmente, en Israel, en Tel Aviv, en Jerusalén, en Buenos Aires, en Colombia, en fin, ya son tantos los países donde nos escuchan que de verdad agradezco a todos ustedes que nos sigan mandando sus mensajes a eliteespacios@gmail.com. Les recuerdo, como siempre, Elite Espacios con una sola E intermedia. Nuestro Twitter, @eliteespacios. Y recuerden que, pues, para podernos escuchar, pueden hacerlo por el 1670 de AM o pueden también sintonizarnos por la página de la universidad www.anahuac.mx/radio. Ahí hay una aplicación que se llama TuneIn. Es totalmente gratuita, la pueden bajar también a sus celulares, a sus tabletas y desde cualquier parte del mundo nos pueden escuchar en vivo o también pueden bajar todos nuestros podcasts de la página personal que tenemos www.radio.eliteespacios.mx. Y les recuerdo, ya nos pueden encontrar en iTunes, ya arreglamos ese problemilla que teníamos con ellos, totalmente gratuito, no hay costo para ustedes. Pues bien, así es, hoy tenemos un programa de lujo, manteles largos. Tengo aquí a una belleza que se llama Estela Gaitán y vamos a hablar con ella de logoterapia. Pero antes, ¿cómo estás, Estelita? ¿Qué tal? Muy bien, Abraham, aquí con gusto de estar con ustedes. Ok, pues mira, cada semana damos una frase semanal. Mucha gente nos dice que qué buenas frases sacamos a veces. Y hoy, precisamente, pues dentro de la logoterapia, uno de los fundadores de la logoterapia fue Viktor Frankl. El fundador, sí, y creador de la logoterapia. Pues en realidad estuve yo leyendo un poco de él y él también tiene varias frases. Entonces saqué una de sus frases, a ver qué les parece a todos ustedes, radioescuchas. Cuando no somos capaces ya de cambiar una situación, nos enfrentamos al reto de cambiar nosotros mismos. ¿Qué tal, Está fuerte, ¿no? Sí. Si yo no soy capaz de cambiar algo, tengo que cambiar. Es que yo nos creo encontramos que con ese reto de cambiar. Y esa es justo la logoterapia. Esa es justo la responsabilidad ante la vida Y la respuesta que damos ante la situación es que no podemos cambiar. Perfecto. Es. Pues sí, a ver, entonces vamos a empezar con el tema. Vamos a empezar. Dime, ¿qué es la logoterapia? ¿Qué se conoce como la logoterapia? La logoterapia es la terapia que apela a la dimensión espiritual del ser humano. La dimensión donde se encuentran los valores y los sentidos, la dimensión de la libertad y la responsabilidad. Entonces, si bien la vida te condiciona de alguna forma porque tienes una historia, porque tú no eliges ni dónde naciste, ni en qué familia, ni qué religión, porque hasta eso heredamos de nuestros padres, incluso algunos valores. Yo no elegí ser mexicana, ni nacer en una familia de 9 hermanos, ni ser la quinta, ni ser la segunda mujer en mi casa, ni ser de madre española y padre mexicano. Yo no elegí nada de eso. Y definitivamente eso que me toca en la vida me va haciendo ser quien yo soy, Estela Gaitán, ¿no? Mujer. Quinta en una familia de 9 hermanos, de tal forma o con tal historia. Viví en México, en diferentes ciudades, y no elijo nada de eso, pero sí elijo lo que hago con eso que me sucede. Sí. Ajá. Y esa es un poco la frase de Víctor. No puedo cambiar la historia de mi vida, pero sí puedo decidir qué hacer con la historia de mi vida y decidir ser la mejor versión posible como persona. Y esa es mi responsabilidad. Okay, esa es la logoterapia. Fantástico, ahora sí me está gustando mucho esta situación que estamos viendo. Uh-huh. Sí, bueno, como tú dices, uno no elige dónde nacer, dónde vivir, qué padres tener, qué religión tener. Uno ya nace y nace de esa manera, ¿no? Uh-huh. Pero una persona, se va formando a sí mismo. Se va formando a sí mismo con las decisiones que va tomando en la vida. Y esa es la libertad. Y ese es, digo yo, el mayor defecto del ser humano. ¿Por qué? Porque al tener yo libertad de decisión y de elegir, me tengo que hacer responsable de las decisiones que tome. Y lo difícil en la decisión es que no siempre tenemos toda la información para tomar una decisión, ni sabemos cuál va a ser el resultado. Entonces, la tarea como logoterapeuta y la tarea en la logoterapia es ayudar a mis pacientes o ayudar a las personas a hacerse responsable de su vida, a tomar conciencia de esta vida única que tienen, de esta única oportunidad que tienen en la existencia concreta, porque somos personas únicas, irrepetibles. No hay nadie como yo. Por todas las circunstancias que me han ocurrido y por todo lo que he vivido y cómo lo he vivido además, porque no es lo que me ha ocurrido, sino cómo percibo yo esa situación y cómo experimento yo esa situación, me va haciendo ser quien soy. Y ante eso, cuando descubro eso, descubro la maravilla de mi ser y descubro la maravilla de tu ser, Abraham. Claro. Y entonces te respeto también y te admiro y te reconozco y te confirmo como persona. Esa es la maravilla del ser. Yo te puedo confirmar como persona cuando descubro que eres único y que tengo algo que aprender de ti en cada momento y que descubrir de ti en cada momento, en cada encuentro, y porque cada encuentro tuyo conmigo va a ser diferente, ¿sabes? Sí, es cierto. Normalmente así es como funcionan las cosas. O sea, no hay manera de repetir los acontecimientos en la vida de ninguna persona. No. Y aunque digamos todos tenemos algún doble en la vida, podrá ser algún doble físico, ¿no? Y ni así somos, ni los gemelos idénticos son idénticos. Claro. Ni así, ni en personalidad. Y esa es la maravilla, el misterio del ser humano. La maravilla de saber que siempre que me pongo frente a una persona, ese encuentro que tengo contigo es totalmente nuevo. Y de ahí podemos sacar los dos algo maravilloso. Pues me gusta. Ahora sí ya estoy aprendiendo más de la logoterapia. Que no es fácil, ¿eh? Porque fíjate, hay otras corrientes que te dicen que tu historia, las situaciones de vida te van condicionando. Entonces, incluso hay una frase, ¿no? Que lo que me ocurre en la infancia condiciona lo que soy como adulto. Sí. De alguna forma sí, pero una vez que tomo conciencia que aquello que me sucedió en mi infancia me ha hecho ser de alguna manera específica o tener ciertas actitudes que hoy no me están funcionando para relacionarme de manera constructiva y amorosa contigo, una vez que tomo conciencia de eso, soy responsable, como dice Frank. No puedo cambiar aquello que me sucedió, pero sí de cambiarme a mí mismo. Entonces, ¿qué voy a hacer con aquello? ¿Cómo lo voy a resignificar para construir mi ser, el ser que yo quiero ser en esta vida? ¿No? Wow. Ahora sí me estás dejando prácticamente sin palabras, ¿eh? Generalmente, pues sí, en los programas armo a veces debates muy grandes, pero ahora sí me quedo pensando en todo esto y no es fácil. Como tú dices, un acontecimiento que te pasa de niño, pues generalmente sí puede cambiar tu vida. Sí, ya cambia. Y es como decimos, ¿no? O sea, vas aprendiendo. Una vez, hace muchos años, de mi abuelo escuché una frase que me motivó muchísimo y me dijo: Abraham, te voy a decir algo que a mí me ha funcionado en la vida. Me dijeron: un día más de vida es un año más de experiencia. Los abuelos tenemos mucha experiencia porque nos ha pasado cosas que a lo mejor tú estás aprendiendo a vivir. El día que necesites un consejo, acércate a una persona mayor, porque seguramente ya vivió y ya pasó por lo que tú estás pasando. No te metas con tus amigos y pregúntales: oye, ¿qué es esto? Acércate, me dijo, acércate a mí. Y me dijo: y cuando tengas hijos, te vas a dar cuenta de que los errores que ellos cometen, tú ya los cometiste en alguna parte de tu vida. ¿Y cómo lo solucionaste? Entonces tú les vas a dar ahí los consejos. Y esa niñez que yo viví, aprendí de él muchas cosas. Y eso es lo que ha cambiado parte de mi vida. ¿Qué te trata de enseñar ahí tu abuelo? Porque esa es lo más... Porque eso es lo que nos mueve en la vida. A ver, ¿qué nos mueve? ¿Qué nos hace tomar una decisión y no otra? Son los valores con los que vivimos. Aquello que... para lo que nosotros es valioso. Entonces, claro. ¿Qué es, Abraham, lo que te trata de enseñar a tu abuelo? Bueno, me enseñó, obviamente, como tú me dices, los valores. Ajá, pero ¿qué valor? En esta parte de... Ve y pregúntale a una persona mayor, porque ella ya pasó por ahí, ella ya tiene experiencia, ella ya sabe. Sí, ya es cierto. Ajá. Sí, porque ya vivió por eso, ya caminó por ese sendero. Ya caminó por ahí, ajá. Entonces, me quiere dar su experiencia, a lo mejor, y que yo no cometa a lo mejor el mismo error que se puede o que a lo mejor cometió esa persona mayor, ¿no? Y sin embargo, yo te diría que cada quien comete sus propios errores. Y sí, yo creo que los errores, porque esa es otra parte del ser humano, ¿no? Creemos que en la vida no debemos cometer errores. Y la realidad más grande de la existencia es que vamos a cometer errores. Es imposible no equivocarte. ¿Por qué? Porque eres ser humano. Claro. Porque eres ser humano. La diferencia está en poder reconocer y saber que te vas a equivocar o que te puedes llegar a equivocar. Y reconocer con humildad que te equivocaste. Yo pienso en eso. O sea, hay que reconocer los errores que uno tiene. Eso es una base para poder mejorar en la vida. Si no lo reconoces, mucha gente, por ejemplo, está equivocada en algo y siempre quiere tener la razón. Como el típico de que está viendo que el cielo está azul y puede estar jurando y perjurando que va a llover en media hora o en 10 minutos. Y no reconoce que se va a equivocar. Simplemente es a lo mejor un capricho o una manera de ser de esa persona, que ya es muy difícil, ¿no? Pero saber reconocer un error no es fácil para muchos. No. Y decirle a una esposa, a una madre, a un hijo, decirle: ¿sabes qué? Me equivoqué. Mucha gente no reconoce los errores ante los hijos. Y yo creo que es... Ni ante la mujer, ni ante el jefe, ni ante los amigos. Pero fíjate qué se necesita. Y yo creo que ahí está la clave para poder reconocer que me equivoqué. Para yo poder reconocer frente a ti que me equivoqué, que la regué, que me equivoqué contigo, se necesita mucho amor. El poder amarte de tal manera, o sea, si yo te amo a ti, voy a poder ponerme frente a ti y decirte: ¿sabes qué? Me equivoqué y la regué. Y poder decirte me equivoqué es demostrarte el amor que yo te tengo. Entonces, esta parte, si pudiéramos en este camino de la vida concentrarnos en aprender a amar al que tenemos enfrente y saber que mostrándole estos errores que cometemos, o decirte, sabes, me equivoqué. Qué fácil es, y qué fácil te solucionaría la situación, ¿no? Porque abres un canal enorme para comunicarse y para dialogar, para encontrarse nuevamente. En cambio, si te quedas fijado ahí en el que, pues yo tengo la razón y no me importa lo que tú pienses, ni lo que tú quieras, ni lo que tú desees, es solo yo. Y este es, yo creo que uno de los defectos o los problemas más grandes que tenemos hoy, ¿no? En el mundo, es concentrarnos y poner nuestra atención solamente en lo que nosotros queremos y necesitamos. Y vamos exigiéndole al mundo y a los demás todo lo que nosotros necesitamos, en lugar de voltear y ver qué necesita el otro de mí, qué le puedo yo dar al otro. Eso es que estás diciendo es muy importante, y más en pareja, ¿no? Yo con mi esposa, siempre desde que nos casamos, yo le dije a ella un día, ¿sabes qué? Vamos a pelear, porque en todos los matrimonios siempre hay peleas. Yo sí tuve con ella varias peleas muy fuertes, porque desgraciadamente, porque ella dejó meter a terceros en nuestra vida, ¿no? Que consejos de, mal dicho, pero a veces de los suegros, de los hermanos, de amistades, que quieren o que llevan su vida de cierta manera y quieren que tú lleves su vida, tu vida, conforme ellos la llevan o conforme ellos quieren. Pero ¿qué te parece si después de un corte platicamos precisamente de esto? Perfecto. Ok, continuamos, y ante todo, querido público, quiero felicitar a mi gran productor, David Magallón, quien siempre, siempre, siempre está muy atento de este programa, salga correctamente y todo. Muchas gracias, David. Creo que nunca te había dado tantas las gracias al aire, pero muchas gracias. Continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en el Elite Espacios. Espacios. Espacios. Elite Espacios. Arcosanti fue la primera aldea ecológica en el mundo y su construcción comenzó en 1979 en Arizona, Estados Unidos. Regresamos. Regresamos. Muy buenas noches, amigos, para todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos aquí en Elite Espacios de Manteles Largos con Estela Gaitán. Estamos hablando de la logoterapia, un tema muy interesante, de verdad, para los que nos acaban de sintonizar. No se les olvide bajar el podcast inmediatamente terminando este programa, ya lo pueden bajar, ¿ok? Denos unos cuantos minutos y ya va a estar al aire. Sí es impresionante lo que estamos platicando, me ha dejado con la boca abierta, y estamos platicando, por ejemplo, ahorita antes del corte le estaba yo contando, pues todos los matrimonios siempre han tenido peleas. Yo sí tuve problemas con mi esposa porque ella dejó que otras personas se metieran en nuestra, vamos a hablar, casados es casa de dos, ¿no? Ajá, entonces no dejó, perdón, Abraham, que te corrija. A ver. Dejamos que los, okay, demás, ajá, porque en pareja somos dos. Es cierto. Y permitimos los dos de alguna forma. Y a veces permitimos por comodidad, por inseguridad, por miedo, porque creemos que así es, porque así se acostumbra, y vamos cediendo nuestro espacio de libertad a los demás. Entonces permitimos que los demás se metan y decidan por nosotros. Y para poder tener como un poco más de seguridad, justamente a eso te invita la logoterapia, ¿no? A descubrir y a jerarquizar tus valores en la vida. ¿Qué es lo que realmente es importante para ti? Cuestionarte constantemente, porque además cada etapa de la vida tiene valores diferentes, ¿no? No es que los valores cambien, sino yo voy jerarquizando, poniendo en niveles diferentes ciertos valores, porque no son los mismos valores hoy para ti que los que tenías en la adolescencia cuando ibas a la universidad, estabas estudiando arquitectura y tu responsabilidad era estudiar y tener buenas calificaciones y empezar a trabajar. Y cuando te casas y decides formar una familia, decides comprometerte con esta... Con mi esposa. Con tu esposa. Con la mujer. Con tu pareja. Con tu pareja, con aquella que tú eliges para compartir el resto de tu vida. Y ya no tienes solamente un sentido en la vida como individuo, sino tienes que descubrir los sentidos que esa pareja van a tener que vivir para poder compartir esos sentidos en la vida y que esa relación realmente sea plena. Necesitan compartir valores. Y esta es la parte donde yo invito a los chavos a cuestionarse en el noviazgo. Compartimos los mismos valores. Queremos ir por el mismo camino. La honestidad para mí es tan importante como para ella. La fidelidad, la responsabilidad, el trabajo, son los mismos valores los que estamos viviendo. ¿Sí? La familia. O sea, porque a veces ni se cuestionan. No sabía que no quería tener hijos. ¿Cómo? O sea, sí. ¿No? O no sabía que... Entonces, ¿cómo vas a compartir una vida? ¿Cómo vas a compartir el sentido de esa pareja si no comparten los mismos valores? Estela, se me acaba de poner la carne chinita. Yo me casé hace 25 años y mis primeros años fueron así. Y un día llegué yo enojadísimo a casa de mis abuelos, los papás de mi papá, y fue cuando me agarró mi abuela y me dijo, a ver, Abraham, ¿qué tienes? Y le conté, me desahogué. Y las mismas palabras que me estás diciendo me las dijo ella hace 20 años. O sea, me dijo, tú tienes que aprender a compartir, no digas yo, no digas esto, tienes que vivir en pareja, tienes que aprender a dar. Si tú no aprendes a dar, nunca vas a poder recibir. Y así fue cuando me empezó a, ahora sí que ella enseñaba, me dice, ¿por qué crees? ¿Cuántos años crees que tengo yo de casada? ¿Y por qué crees que tu abuelo no me deja? O sea, siempre le he dado y él me ha dado. Lo que hemos vivido es, no, aquí en esta casa me dice, nunca aprendimos a decir yo. Aprendemos a decir qué necesitas tú. Y es parte de lo que me estás diciendo. Y fíjate que cuando... Es muy chistoso porque parece que lo único que buscamos es cubrir nuestra necesidad, ¿no? Y el consejo... Bueno, no consejo porque realmente en terapia yo no puedo aconsejar. Pero lo que intento ayudar a mis pacientes cuando estoy con ellos es... Cuando dejas de verte a ti y empiezas a ver al otro y empiezas a darle al otro tu mejor tú... La situación y la relación se modifica y cambia. Y cuando tú ves que el otro está feliz, tú estás feliz. Y entonces te llenas. Y se van cubriendo esas necesidades, ¿sí? O sea, sí, esas necesidades que yo estoy exigiendo que sean cubiertas por el otro. Y además el otro jamás va a poder cubrir mis necesidades. Las necesidades las tienes que cubrir, tus propias necesidades, tú mismo. ¿Cómo? Sintiéndose satisfecho. ¿Cómo? Viviendo tu vida con sentido. ¿Cómo? Cada día, ¿qué da sentido a tu existencia? En el día a día, ¿qué te da levantarte en las mañanas? ¿Qué te da poderte tomar un baño de agua caliente? ¿Qué te da a ti poder compartir el desayuno con tu pareja? ¿Qué te da a ti poder caminar y ver la luz del sol? ¿Qué te da? O sea, ve llenando tu vida de pequeños sentidos para que cuando termines este camino de la existencia puedas voltear hacia atrás y decir, mi vida valió la pena ser vivida. Claro, ahorita estoy pensando en muchas cosas como lo que tú estás diciendo, ¿no? Pues es lo casualmente, fíjate, ya es que ya no creo en las casualidades, ¿no? ¿No? Que es lo que estábamos platicando antes de empezar el programa. Mi hijo, el mayor, se va a casar. Felicidades. Gracias. Cometió un error y un error garrafal. ¿Quién, él o tú? No, él. Él. En su trabajo, realmente. Y la situación es que se acercó conmigo y me dijo, pa, ¿qué hago? Y le dije, mira, lo primero que tienes que hacer es aprender a vivir y aprender a vivir con ese error y aprender a vivir tu vida, ¿ok? Y ya no es tu vida, ya es también la de ella. Es que no le quiero decir, es que tienes que decirle, tienes que hablar con ella, tienes que decirle en lo que hiciste, cómo te equivocaste y solucionenlo juntos. Tienen que ayudarse juntos porque ya es, a pesar de que están de novios ahorita, vivan su vida, pero vivan su vida juntos. Y pues lo obligué un poco a decirle, ¿no? Tuvo un problema en su trabajo. Mira, que no tenía nada que ver con ella, pero sí podía repercutir porque el día de mañana de ahí van a vivir. Claro. Entonces así fue su situación. Te voy a poner, fíjate, ¿qué me dices tú? Ya vamos a hacer aquí un debate. ¿Qué me dices tú de qué hicieron? ¿Por qué tuviste tantos problemas con tu pareja cuando tú empezaste tu matrimonio? Híjole. Porque todos se metían y opinaban, ¿cierto? Mira, hubo muchas situaciones muy difíciles. Pero espera, espera, porque quiero regresarte a lo de tu hijo. ¿Qué estás haciendo tú con él? Yo en este caso, la verdad es que sí lo obligué a que le platique a su pareja, a su novia. ¿Qué estás haciendo tú con él? Esta es la parte como padres y como personas. Yo no digo que no platiques con él y le hagas ver el beneficio de platicar con ella. Darle una sugerencia. ¿Por qué? Al final, si las cosas salen bien o mal, ¿quién va a ser el responsable, Abraham? Sí. Porque sí, sí, así sí, vamos por razón. Así vamos por la vida, ¿no? Es que, ¿sabes qué? Me pasó tal cosa. Cuando yo era chica, por eso soy así. Es que mis padres no me cuidaron. Me tenían que haber cuidado. Porque tenían que haber estado ahí. Y pasó esto y pasó aquello. Y entonces siempre vamos señalando por el mundo. Y vamos encontrando responsables y culpables. Y vamos justificando nuestro ser y nuestras actuaciones, nuestras derrotas y nuestras equivocaciones. Entonces, en esta parte como papá, yo te invito no a obligar a, ¿no?, sino a verle ver las posibilidades. ¿Por qué sería conveniente que él hablara? Si tú comunicas, ¿por qué? Porque hay muchos valores lo que le estás enseñando ahí. Porque ya son pareja, porque vas a compartir una vida juntos. Fíjate, si tú la engañas hoy, si tú no le dices la verdad hoy, ¿cómo vas a empezar esta relación? ¿En base a qué? ¿Qué te llevaría a hacer eso? ¿Cómo te vas a sentir tú? Y él va a llegar a su propia conclusión. Las cosas, si le salen bien, ¿de quién es? ¿De quién es esa vida suya? La responsabilidad, las decisiones que tiene que tomar. ¿Sí me entiendes? Sí, y es bien cierto. Difícil como papá, y es bien difícil como amiga, y es bien difícil no opinar. Claro. No opinar o no... Ay, ¿cómo se te ocurrió hacer eso? Tienes que hacer esto, pero qué burra eres, no sé cuánto. A ver, ¿no? Es cada quien. Y si yo me contacto conmigo, y esa es la parte, ¿cómo ayudar a tu hijo, que hoy está joven, que está empezando una vida, a contactarse en lo profundo, en esa parte profunda que yo creo, y lo he visto, Abraham, en mi terapia, en mi experiencia, esa parte profunda donde te encuentras con la realidad y con la verdad de tu ser y te das cuenta que eso es lo que tienes que hacer. Y no necesariamente es lo más fácil de hacer, pero es lo que da sentido y me deja en paz. ¿Sabes cuándo descubres que estás respondiendo desde el sentido? Cuando hasta tu cuerpo se relaja y dice, no sé lo que piensen los demás, no sé qué vaya a pasar, pero esto... Yo sé que tengo que hacer esto. Y tu cuerpo como que baja la tensión. Es tan especial. Y te das cuenta que eso es lo que tienes que hacer. Y vas a tener que enfrentar mil cosas, Abraham, ¿no? Pero ¿desde dónde? Desde tu propio ser. Y eso nadie nunca te lo va a quitar. Wow, ahora sí, no tengo palabras para decir muchas cosas, ¿eh? Te digo, muchas veces siempre discuto o armamos polémica aquí en los micrófonos, pero... me dejas con la boca abierta en todo este sentido. Y como dices, realmente lo disfruto, como tú dices, ¿no? Hay que disfrutar la vida. Disfruté, por ejemplo, en estos consejos, como tú dices, con mi hijo. Y me acordé de muchas cosas. Me fui acordando de muchas cosas. Y es que ahorita platicando contigo me haces recordar y recordar y recordar y recordar. O sea, cosas que son increíbles. Situaciones de la vida, ¿sabes? Por casualidad yo me topé con la logoterapia, estudiando mi licenciatura, que regresé a estudiar a los 36 años con niños de 18, en terapias de la personalidad. Que no te dé pena, ¿eh? No, para nada, al contrario, me siento muy orgullosa. Mi esposa terminó su tercera carrera, fíjate, ella no terminó preparatoria cuando yo me casé. ya había salido de preparatoria, pero debía materias. Hizo una carrera, luego hizo, iba a hacer una maestría, pero decidió hacerla como otra carrera y terminó una tercera carrera a los 36, 38 años. Cuando andamos en la búsqueda de eso, de algo que nos sea para nosotros. Y yo estaba así, ¿no? Algo valioso para mí, algo que me llene mi vida. Y así estaba yo, sentía que me faltaba, yo no terminé mi carrera porque me casé, empecé con mis hijos y decidí que me iba a dedicar a ellos. Y cuando ya mi hija entró a la preparatoria, la chica, dije, ahorita, ya. Fantástico. Sí, me tardé. La verdad, felicidades. Mira, la primera de ella, por ejemplo, fue que yo la motivé, estudió pedagogía, la primera. Bueno, todas han tenido que ver con lo mismo, pero ya teníamos dos niños y chiquitos. Y fue cuando la motivé a empezar a estudiar. Y es que no me van a dar, bueno, te lo van a dar. Tuvo que terminar relativamente matemáticas y no sé qué más que... Para poder, que debía de la preparatoria. Y empezó y se quedó embarazada. Estando y terminó, en... cuando recibió su título, llevaba a la, ahora sí que a la bebé en brazos y todas decían que aguante, o sea, no es posible. Sí, y no es fácil, pero da mucha, llena mucho y da mucha satisfacción. Pero estando en la carrera me encontré, vimos a Freud, vimos a Jung, vimos a muchos otros. Pero me encontré con Viktor Frankl, pero era así, ¿no? Lo que habíamos visto de él, donde definían al hombre en estas tres dimensiones, la dimensión física, la espiritual, la psíquica y la espiritual. Y yo me quedé, porque yo sí creo que el hombre es más allá de solo su psique y solo su cuerpo, y que tiene una fuerza, y encuentras mil testimonios en la vida de personas que a pesar de haber perdido todo, de una enfermedad, tienen esta poder, esta fuerza del espíritu que los hace levantarse y ser y hacer de su vida algo maravilloso, ¿no? Entonces empecé, terminé la carrera y yo tengo que hacer la especialidad en logoterapia, yo tengo que hacerla porque creo que a mí en especial me cambia la vida porque yo traía muchas cosas de la infancia, de mi historia, que me hacían tener ciertos resentimientos o ciertos guardaditos ahí a las personas más importantes de mi existencia, que son mis padres, ¿no? Y en algunos casos de mis hermanos mayores. Cuando entro aquí y me doy cuenta y aprendo de Viktor Frankl, que sale del campo de concentración y dice, a partir de este momento yo salgo de aquí y voy a ser libre. Yo tengo que perdonar y aprender de esta experiencia, pero no guardar odio ni rencor. Porque si no, nunca, jamás seré libre ni estaré en paz. Y voy a seguir ligado a los nazis y a los alemanes. Sí, una manera de pensar muy difícil. Muy difícil, muy porque difícil. No es fácil soltar y perdonar. Que no quiere decir olvidar, ¿eh? No tiene nada que ver con olvidar. Pero es perdonar. ¿Qué te hace cuando tú sueltas el rencor? Vives en paz. Vives desde otro lado y dices, bueno, pues no puedo cambiar aquello que me sucedió, pero sí puedo darle otro significado. ¿Qué voy a aprender de ahí? Eso que me sucedió me hizo fuerte, me hizo descubrir otras capacidades, me hizo superar obstáculos, me hizo revelarme a la vida y decir, yo voy a ser feliz y estar bien a pesar de todo y descubrir esto. Entonces, sí creo que llegué, como decimos, por casualidad, pero me quedo aquí y cada vez que tengo chance intento compartir esto, que a mí es como, ¿sabes? Cuando ya no ves bien, cuando tienes vista cansada y te ponen los lentes y vuelves a ver claramente las letras del papel y te das cuenta que tienes una manera más clara de ver la vida y más opciones en la existencia, ahí es donde te mueves de forma diferente y te hace más libre. Sí. Más libre. Pues bien, amigos, qué interesante. No se pueden perder lo que sigue. Así que regresamos después de unos cortes comerciales. Continuamos. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí, en Elite Espacios. Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más. Todo lo que nunca has escuchado y hoy quieres escuchar. Esto es Siglo XX. Muy buenas noches a todos los que nos acaban de sintonizar. Les recuerdo, estamos en Elite Espacios con una excelente, excelente, excelente persona que me ha dejado boquiabierto. Ok, Estela Gaitán. Y estamos hablando de la logoterapia. Yo tuve en tres ocasiones, la oportunidad de platicar con gente que vivió en campos de concentración. Una de ellas era Dunja Wasserström, quien, judía, como hablaba 12 idiomas, la tomaron como secretaria de Auschwitz. Los nazis la tomaron como secretaria de Auschwitz para que les tradujera cosas y todo. Y vio tantas cosas que le decían: tú vas a ser la primera a la que le vamos a poner una pistola en la cabeza y vas a ser la primera a la que vamos a matar. Y sobrevivió por una situación extraña, precisamente a lo mejor por el puesto donde ella tenía y donde podía entrar a las oficinas y eso, donde además ayudó a mucha gente, sacaba cosas de las oficinas para dárselas a los demás y todo. Tuvo la oportunidad de escaparse de esa manera cuando entraron los americanos y primero los rusos, según dicen, ¿no? Pero qué difícil vida, ¿no? Sí. Y como tú dices, no se me va a olvidar, pero hay que aprender a perdonar. Ella nunca los perdonó. Esa es la diferencia, y es lo que yo te digo. Cuando yo leo el Hombre en Busca de Sentido, el libro que habla, donde narra Frank, porque narra su estancia en los campos de concentración desde una visión, la visión del psiquiatra dentro del campo de concentración, porque él es psiquiatra, y va describiendo los diferentes estados por los que van pasando las personas que viven en los campos de concentración. Y la describe de una manera aparentemente tan fría, pero tan real, que no puedes dejar de sentir, estremecerte, no puedes dejar de estremecerte, ¿no? Pero él lo dice: yo tuve que vivir mi propia teoría. Él se enfrenta primero con los jóvenes que regresan de la Primera Guerra Mundial. Él, siendo psiquiatra, trabajando en neurología y trabajando con Adler, forman unas clínicas de atención a estos jóvenes, que empezó a haber una cantidad de suicidios importantes en jóvenes que venían de la guerra y que se enfrentaban además con la situación social de su país. Y se da cuenta que los jóvenes pierden el sentido de la vida. Y él empieza a escribir su teoría sobre la necesidad de vivir una vida con sentido, de que el hombre tiene esta voluntad, que más que la voluntad de placer de la que hablaba Freud, el hombre necesita tener y vivir una vida con sentido. Y si no, y si encuentras, si el no encuentras en busca el sentido, del sentido en, uno de sus mejores una, libros, ¿no? Uno de sus del libro que narra su estancia. Pero te digo que esta parte de donde se da cuenta que los chavos pierden el sentido de la vida y donde ya la vida no tiene nada y empiezan a suicidarse, se enfrenta con esto y tiene oportunidad, cuando él tiene que ser, cuando invaden los nazis, de salir de Austria. De salir, tiene una visa y tiene, sus padres están felices porque él y su esposa, que se acababan de casar en enero del 42. Del 42. Uh-huh. Se casan en enero del 42. Ellos tienen una visa para emigrar a Estados Unidos. Y hay algo que sucede por casualidad. Él empieza a cuestionarse qué va a hacer, dejar a sus padres ante esta situación. La situación cada vez era más difícil, los judíos cada vez estaban siendo perseguidos y limitados y encerrados en guetos, y él decide quedarse con sus padres y acompañarlos. con el costo que fuera a tener. Él no sabía que iban a terminar todos en la muerte. Ellos sabían que los iban a recluir en un gueto, pero no sabía lo que sucede. Claro. Sucedía realmente ahí. Y se queda con ellos. Y él llega a esta conclusión: yo tengo que vivir la teoría en carne propia. Yo vivo en carne propia esto que sucede. Y me doy cuenta que lo único que me mantiene vivo es tener un sentido. Sí, algo muy difícil, ¿no? Leyendo su biografía, pues precisamente estaba yo viendo esto de que cómo fue recluido en un campo de concentración junto a su esposa. Uh-huh. A sus padres los mandaron a otra parte. No, eso sí no lo leí. Pero cómo él se asocia con la esposa de un rabino, precisamente porque ahí mismo en Auschwitz había entre la gente, se estaban suicidando porque ya sabían, nos van a matar y todo, o no tenían para comer, y cómo él impedía los suicidios con la esposa de ese rabino. O sea, cosas como este tipo, ¿no? Que dices, y luego, ¿qué era lo que les decía? Pues el hombre en busca de sus sentidos. O sea, que tenía que sacar cada persona lo propio para saber lo que esperaba de él mismo y lo que y como dice parte de su biografía, ¿no? Le enseñó a la gente a saber lo que iba a vivir. Yo creo que nadie se esperaba lo que iba a vivir, pero sí hay otra frase que toma incluso de Nietzsche y que dice: el que tiene un para qué siempre encuentra un cómo. Y eso lo ve y lo descubre él ahí. Y sí, también reconoce Víctor que los mejores de entre ellos murieron, porque fueron los que se atrevieron. Él dice: a mí no me pongan en un pedestal. Yo fui uno más dentro de un campo de concentración. Claro. ¿Por qué? Porque es tan humano como tú o como yo. O sea, si yo lo pongo en un pedestal, ah, bueno, pero fue Frank. No, no. Es tan humano, tan ser humano como tú y como yo. Y pasa situaciones como muchos otros, más allá del límite, y se da cuenta que el hombre es capaz de soportar, y él como médico, se da cuenta que es capaz de soportar situaciones que nadie, o sea, en el papel, en la teoría, nadie podría soportarles. Claro. Y el hombre soporta eso y más. ¿Cuándo? Cuando tiene un para qué. Que es increíble. Muchos murieron saliendo del campo. Cuando, sí, muchos. Cuando se encuentran sin su para qué, ¿no? Sin su familia con la que se iban a, con la que tenían esperanza de encontrarse, cuando se encuentran que ya no tienen absolutamente nada, pero él mantiene y dice: el hombre necesita tener un para qué para vivir, para sentirse pleno. Y no es que no tenga problemas, pero si tiene un para qué, tiene menos broncas psíquicas, ¿no? Sí, no, y como tú estás menos diciendo, neurosis. Fíjate, de todos los que se rescataron, todas estas gentes que estaban ahí, una vez leí que alrededor de un 25 a un 32% se calcula que después de salir de Auschwitz o de los diferentes campos de concentración, entre los primeros 6 meses y los 18 meses perdieron la vida, se suicidaron o alguna cosa, porque como tú dices, muchos le perdieron el gusto a la vida, ya decían: ¿para qué voy a vivir? Sí, y ocurre otra situación, ellos están confinados. Pero los que estaban afuera también estaban en guerra. Entonces ellos salen y se enfrentan con otra realidad también. O sea, los que estaban afuera no la vivieron tan bien fácil. No se compara, no, claro, nunca, estoy nunca. Totalmente de acuerdo. ¿No? Pero sí se enfrentan con esto y dicen: a ver, nadie me está haciendo caso. Cada quien tenía que sobrevivir porque están viviendo una posguerra. Y una situación en Europa en general, pero en la Alemania nazi, que se vive terrible después. Y había que dedicarse a eso, a sobrevivir. No, ¿sí? No tenían otros medios. Y entonces siguen dentro del campo. Y muchos otros, creo yo, Abraham, sucede esto. Salen con tanto odio, que no hay manera de seguir adelante. Sí, fue lo que yo te comenté, por ejemplo, de esta señora. El odio que ella tenía hacia la gente que ella vio, cómo maltrataba a la gente, cómo los experimentos que hacían y todo, las cosas que nos contó, Estaba yo en la escuela, recuerdo, y se paró en el auditorio. No éramos muchos, pero las historias fueron impresionantes. Cosas así. Y ella dijo, mi propósito de vida una vez que fue salir de ahí es vivir y enseñarle al mundo lo que ellos hicieron, y escribió varios libros. Entre uno de sus libros fue un libro que se llama Nunca Jamás, y que casualmente, fíjate cómo son las cosas, yo no lo sabía hasta ahorita que lo leí. Víctor recibió 29 doctorados honoris causa en diferentes universidades y varias cosas así. Casualmente la conoció y tuvieron una relación, o sea, de amistad o algo así, y a esta señora recibió también un premio honoris causa por sus libros que escribió a favor, más bien en contra de esto de los nazis y todo este tipo de cosas, y se lo dedicó a él, se lo dedicó a Víctor. A Víctor Frank, sí. Por todo la ayuda que él le dio a ella para poder soportar lo que ella estaba viviendo relativamente adentro, pero afuera, o afuera, pero adentro, pero, no sé cómo llamarlo, ¿no? Sí. Ok, porque estaba recluida. Sí, como muchos otros, sí. Yo creo que el otro día también oí el testimonio de un sobreviviente de los campos de concentración, y dice, yo no quiero ser llamado sobreviviente, yo soy un viviente, porque decidí que iba a seguir viviendo. Sí. Y efectivamente, porque no quiero quedarme ahí, no quiero que solo me vean como aquel que dice, tuvimos cosas buenas también. Fíjate lo que es el espíritu. Esa es la maravilla. Tuvimos cosas buenas. Encontramos amistades. Hicimos amigos. Encontramos la espiritualidad. ¿Por qué? Porque era lo único que teníamos. Nos conectamos con el Ser Supremo en lo más profundo. Buscábamos cualquier rato para estar juntos. Cosas que no haces, que no hubiéramos tenido oportunidad. Aprendimos idiomas, hablamos de música, oímos, cantábamos. ¿Cuándo? ¿Cuándo teníamos oportunidad? Porque cada instante nos dimos cuenta que cada instante que teníamos era un regalo. No sabíamos qué iba a pasar porque teníamos la muerte en la puerta de manera constante. Y saber que vamos a morir, y tan así, da sentido a esta vida. Claro. ¿Por qué? Porque uno cree que va a estar aquí para siempre y no vamos a tener tiempo para hacer todo, ¿no? Ni para decirle a los que tenemos cerca que los amamos, ni para hacer lo que queremos o que tenemos posibilidades de hacer. Entonces, esto es lo que sucede con ellos también. Y dice Frank, saber que voy a morir me hace vivir cada instante. Dice, porque nadie me puede quitar la libertad ni dentro del campo de yo pensar y seguir amando a los seres que no tengo presentes. ¿No? Wow. Es que sí, como dices, o sea, hay que seguir viviendo, aprender a vivir con lo que tuviste y salir adelante. Seguir, pero como la primera frase que dimos, ¿no? Pero seguir en sí, la vida. Si no tienes posibilidad de cambiar, tengo la obligación de cambiar lo que está sucediendo. Tengo la obligación, porque eso es lo que dice, esa actitud con la que enfrento las situaciones difíciles de mi vida. Eso nadie me lo puede imponer. Y puede ser una enfermedad, o puede ser la pérdida de un ser querido, o puede ser la pérdida del trabajo, o puede ser cualquier pérdida. ¿Cómo enfrento esa situación? Ahí yo tengo el poder, yo tengo la libertad de elegir cómo elegirla. Y eso yo creo que también llena tu vida y te da sentido. Y te hace sentir en paz y tranquilo. Claro. Ahora sí, sí tengo, me has dejado muchas cosas por las cuales pensar y meditar. Seguramente va a ser una semana en la que voy a tener muchas cosas en que pensar. Por lo menos, por lo pronto te invito a leer El Hombre en Busca de Sentido, que ha habido muchos testimonios de momentos difíciles de personas, sobre todo en situación de enfermedad o de alguna de un accidente, alguna situación difícil de salud, que se han encontrado con ese libro, alguien se los ha regalado por y ha cambiado su vida. Entonces, leerlo, es muy fácil leerlo, está muy cortito, sí. Ajá. No es un libro largo, es fácil de leerlo. Y además me lo encontré en internet, sí, en un PDF. Sí, o sea, gratis. Gratis, no hay que comprarlo, ¿no? Gratis. Fíjate que yo no voy a favor de la piratería, pero casualmente mientras estaba yo buscando un poco más sobre Víctor, me encontré con este libro. Dije, no era tan rápido para poderlo leer así, pero sí lo voy a leer ahorita. Y estamos en esto. Y es eso, como ir al oftalmólogo y ponerte unos lentes de tu graduación y ver la vida con otra visión, sí, desde otro punto, sí, desde otra perspectiva. La situación no creo que ahorita mi vida sea, ¿cómo explicarte? Después de platicar contigo, creo que abrí los ojos en varias cosas diferentes. En situaciones que tengo, que he vivido, recordé muchas cosas y digo, esto tengo que hacerlo, esto lo voy a cambiar. La verdad es que te agradezco mucho que hayas estado aquí en estos micrófonos. Espero que no sea la última vez que nos des el gran placer de estar aquí. Yo creo que mucha gente, después de este programa, vamos a tener muchos mensajes. Y pues ante todo, muchas gracias, Estelita. No, ha sido un placer. Como te dije, yo venía con un poco de nervio, porque no estoy acostumbrada a hablar en el micrófono. Pero yo creo que cada ser humano puede hacer la diferencia en otro, en un encuentro en la vida. Y esa también es nuestra responsabilidad. ¿Cómo escribo en tu vida? ¿Y qué voy a dejar? ¿Qué huella voy a dejar en tu existencia? Esa es mi responsabilidad. ¿Qué quiero dejar en tu vida? Y si voy así por la vida y reconociendo el valor que tienes tú, voy a intentar darte la mejor versión de mí, ¿no? Nada más. Con estas bellas palabras nos despedimos. Gracias a todos por escucharnos. Esto es Elite Espacios. No olviden, estamos aquí la próxima semana, jueves, de 10 a 11 de la noche. Bien. Gracias, Estela. Buenas noches. Gracias. Una vez encontradas las herramientas que envuelven nuestro universo, la fórmula para componer un ambiente único y perfecto consiste en disfrutar los elementos de la noche. Peace, love, unity and respect. Estos elementos reunidos son la clave, la esencia del mundo, de nuestro mundo. Elite Espacios, el lugar donde la naturaleza y la noche se vuelven uno solo. No olvides escucharnos la próxima semana por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Recuerda, los jueves de 10 a 11 de la noche.